me pasé anoche pensando en ti, tirado sobre la cama y nada, nada pude dormir. Tan solo de pensar que fuera realidad que tú ya no me quieras, yo tengo miedo a ver que empiece a oscurecer y que la noche vuelva. Qué noche me pasé anoche pensando en ti. Quisiera que no volvieran esos momentos a repetir. Me moriría de pena de verte ajena el día que yo me muera. Que tú ya no me quieras, yo tengo miedo a ver que empiece a oscurecer y que la noche vuelva. Qué noche me pasé anoche pensando en ti. Quisiera que no volvieran esos momentos a repetir. Me moriría de pena de verte ajena el día que yo me muera.